¿Qué tal, amigos de la Onda de Caño Roto y su programa Reconocido el Barrio? Les presenta hoy este especial de carnaval que hicimos en carnaval, claro. Espero que les guste. Vamos a hacer la recopilación de los mejores momentos del pasacalle que hicimos, conjuntamente con la Fraternidad de los Cármenes y el Barrio Lucero. Así que pues nada, espero les guste, que tenemos de todo. Disfrazados, batucadas, sorteos, la lectura de un comunicado. Espero les guste y ahí les va. Traje. Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos aquí con Darío. ¿Qué tal, Darío? Hola, ¿qué tal? Vamos ya para allá, ¿no? Ya, ¿qué? Toca la hora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer un pasacalles con carnaval. Aquí tenemos a Ramón. ¿Tú qué vas a hacer, Ramón, hoy? ¿De qué estás encargado? A mí me toca el dragón con Pablo. A continuación, la piba de Caño Roto da instrucciones a su grupo de música y movimiento, que está compuesto por niños y jóvenes que semana a semana acuden a hacer actividades con Andrea en la Fraternidad de los Cármenes. Entonces, no nos tenemos que perder y tenemos que estar atentas las unas de las otras, ¿vale? Vale, empiezo yo. Yo soy Andrea. Yo soy Aisa. Laura. Carmela. Kiara. Mini Andrea. Elvia. ¡Sorrín! Wow, a ti no te reconocemos. Adam. Jorge. Margon. Daniela. Gina. Bismar. Alberto. Muy bien. Alberto. Digo, Dante. Sara. Mierda. Muy bien, vale, pues. El último que llegue, pues le ponemos la B de burra. Oh. Color, amarillo. Dante. Dante, te me había despistado. Color, árbol. La pobre. Ya sabemos que no se puede hacer hoy. Gina, ¿está todo bien? ¿O te están agobiando los niños? Que no sea el cuerpo de una persona. A ver, por favor, color, no hay que avasallar. A ver, vamos a probar otra vez. Color, cabeza de Marwan. Aquí estamos en la boca de metro de Carpetana, en la vía Carpetana, rumbo hacia la Glorieta de los Cármenes, para empezar el pasacalle hacia el metro de Laguna. Thank you. hemos pedido que nos, por favor, nos dejaran un patrullero para que nos escolte, pero el patrullero brilla por su ausencia, así que nos hemos lanzado a la calle sin el patrullero. Thank you. soy Pablo de la Onda de Caño Roto. Hola, muy ¿de buena, qué Pablo. Grupo son ustedes? Pues somos la Totucada de la Sierra. Sí, ¿y qué, cómo así están hoy por aquí? ¿Les invitaron? Pues nos han invitado a participar de un evento que hacen las vecinas y que nos parece pues muy bien que las vecinas se organicen y puedan participar por lo menos de los carnavales. Hombre, claro que sí. Y vamos bien, ¿no? Tenemos un dragón, tenemos niños disfrazados. Sí, sí, bueno, tenemos elefantes, osos pandas, tenemos toda la selva hasta aquí. Muy bien. Y así que vamos a ir con batucada hasta... Hasta Laguna, que hay un parque maravilloso y allí habrá más actividades. ¿Y ahí hasta las 6 de la mañana o qué? Bueno, hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, voy para adelante. Andrea. Ay, ¿qué le hago yo ahora? Hola. ¿Qué haces? Hello. ¿Qué haces? Nada. ¿De qué vas disfrazada? De panda. Ah, ¿de panda? Sí. Ah, es verdad, tienes algo blanco ahí. Yo te vi hace un momento, te vi de negro. Digo, ¿de qué ibas disfrazada? Ahora te veo ya el pecho blanco, pues ya sé que vas de panda. Ah, bueno. ¿Y qué tal? Bastante bien. Vale. ¿Te mola esto? Sí. Muy bien. Bueno, ahora esta sesión va dirigida por Andrea. ¿Qué tal? Soy Pablo de la Onda de Caño Roto. ¿Cómo te llamas? Nico. ¿Eres parte de la batucada? Sí, la tutucada de la sierra. No, tutucada. Yo digo la batucada. Bueno, pensé que era la batucada. No, sí, no, es batucada, pero nuestro nombre es tutucada. Ah, vale. ¿Y qué instrumento tocas tú? Pues es que toco varios. Dime. Nos vamos turnando, porque esa es una batucada un poco distinta y nos turnamos quién dirige, los instrumentos. Ah, vale. ¿Y ahora qué llevas? Ahora mismo llevo un zurdo. ¿Un zurdo? ¿Que es un tipo bombo o algo así? Sí, sería como un bombo grande, lo que pasa que bueno, tienen diferentes sonidos, depende de cómo están afinados y tocan en conjunto. Vale, lo están haciendo súper bien. Venga, gracias. Nada, gracias a ti. vamos a hacer unas entrevistas para el programa de la radio, de nosotros. Vamos a intentar buscar a alguien por aquí. Por aquí están los niños que corren como loquitos. Vamos a ver. Hola, buenas. Soy Pablo de la onda de Caño Roto. Hola, Pablo. Es para el programa Reconociendo el Barrio, que emitimos los jueves a partir de las 5 de la tarde. ¿De dónde eres tú? De Lucero. ¿Y estás acompañando a tu grupo ahora, no? Sí. ¿De qué va disfrazada? De médico. Vale, cuéntanos. De médico zombie. Cuéntanos un poquito la organización, el tema. Bueno, pues en Lucero nos organizamos por colectivos, entonces cada colectivo se encarga de una cosa, pues del pintacaras, de contactar con la batucada y cosas así, y luego pues tenemos reuniones para ponerlo todo en común y que salga el carnaval. ¿Y la batucada de dónde es? Pues ahí me pillas porque yo no he estado en esa comisión, entonces no tengo ni idea. Pero es un grupo que han traído ustedes de algún barrio de Madrid. De Madrid, sí. Ah, mira, muy bien. Bueno, te dejo si quieres. Vale, sí, gracias. Estoy liada. Gracias. Chao, gracias. Tenemos a los chicos de la batucada por ahí. Hace rato tocaron una canción que moló mucho, que era Salva a los animales. No, vamos a ver por aquí dónde puedo subir. Vale, vamos. Hola, buenas. Mira, soy Pablo de la onda de Caño Roto, que se emite a través de internet, ¿vale? De aquí del barrio. Sí. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿qué tal? ¿Estás acompañándonos en el carnaval? Sí. ¿Dónde vives? Yo vivo en Carpetana, pero me gusta Lucero porque antes vivía en Lucero. Vale, ¿y con quién has venido? ¿Con el desfile de Carpetana o con el desfile de Lucero? Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? Muy bien. ¿La organización? Bonito, acordándonos de los años pasados cuando siempre hemos salido a esto. Ah, claro, porque hemos vivido 2 años de pandemia que no hemos hecho nada, ¿no? No hemos hecho nada y ahora muy contentas. Vale, ¿tienes algún niño disfrazado? No, mi hija ya está señorita ya, por ahí. ¿Sí? ¿Y no va disfrazada? Soy yo, con una peluca nomás. Ah, bueno, tú tienes un gorrito de estos de... ¿no? De Arlequín. ¿De? Arlequín. Muy bien. Pues nada, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Chicos, ¿tú de qué vas disfrazado? De una máscara. Y también de un disfraz de ropa y... ¿De dónde vienes tú? De Colombia. No, pero ¿de qué barrio? De calle Tucán. Vale, o sea, cerca de Carpetana, ¿no? Muy bien, gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Arian. Vale, Arian, gracias, chao. Vamos a ver, ¿a quién más? ¿A quién más tenemos por aquí? Está transmitiendo en vivo La Monda hoy y vamos a grabar un poquito lo que ellos dicen y cosas de esas, ¿vale? ¿Quién eres? Bueno, tenemos por aquí a José. José, ¿qué tal? Muy bien, estamos aquí con la radio intentando retransmitir el final de la de las batucadas. ¿Y la organización y eso qué tal? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que bastante guay para recordar que es un carnaval que organizan las asociaciones, que no lo organiza el ayuntamiento, ni la junta municipal, ni nada, que es gente que le apetece organizar un carnaval y se junta, se pone de acuerdo, y yo creo que está saliendo bastante guay. Sí, sí, nos ha ayudado un poco la policía, hemos convivido en la calle con los coches, un poquito de... ¿no? Pero bueno, al final hemos llegado aquí al parque, y ustedes están retransmitiendo también en vivo, ¿no? Sí, estamos emitiendo, bueno, estamos acompañando a La Monda, a La Monda de Caño Roto, el programa de radio que emite los lunes por la tarde, creo. Sí, y, sí. Y están haciendo un programa especial, entonces lo estamos haciendo en directo aquí en el parque. Vale, tenemos unos equipos, vamos, que alucinas, ¿eh? Que ya le gustaría la cadena SER. Sí. Bueno, gracias, José. A ti. Tenemos a Valverde. Tenemos a Valverde aquí, que es el corresponsal y locutor de La Monda, y vamos a ver qué nos dice. Valverde, ¿nos regalas unas palabritas? Vale. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí disfrutando del carnaval. ¿Te ha gustado? ¿Está bien organizado o no? Sí, es la primera vez que vengo, no puedo comparar, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Además, ¿qué más se puede pedir si vienen de 2 barrios diferentes, no? Sí, eso es lo que mola, ¿no? La unión, la convergencia de 2 barrios... Y que además estamos cercanos. Sí, ya lo estábamos diciendo antes, que creo que es inaudito, que yo no conozco ningún otro caso en el que 2 barrios diferentes se unan para montar una fiesta así. Los barrios antiguamente, al menos, había muchas disputas y se tiraban piedras. No celebraban el carnaval juntos. Sí, es verdad. ¿Y lo de la batucada, qué tal? Muy bien, la verdad que me las estoy perdiendo todas, pero siempre animan un montón con ese ritmo que tienen, así que muy bien. Bueno, gracias, Valverde. Nada, hombre, a vosotros. Vamos a ver a Fernando, que está tratando de hinchar una pelota por aquí. Hola. ¿Qué tal, Fernando? Pues bien, aquí intentando tocar las pelotas, digo, hincharlas. Ah, bueno, sí, claro. ¿A quién? Pues para regalarlas a los niños y las niñas del barrio. Ah, muy bien. Estábamos hablando con Valverde, que dice Valverde que nunca antes había visto la unión de dos barrios para organizar algo así como lo que estamos organizando ahora. Bueno, pues ya sabes que eso siempre es positivo. Yo creo que hemos pasado un año malo donde, a pesar de los problemas que todos conocemos, yo creo que lo mejor que nos ha traído la pandemia, yo creo que ha sido la solidaridad de los barrios y la gente, la cohesión social y las ganas de hacer cosas en común. Yo creo que en esta pandemia ha salido el lado solidario de la gente, ¿no? Claro, claro, es lo que quería comentar. Yo creo que lo que más podemos destacar es el lado solidario. Bueno, pues gracias, Fernando. Bueno, no. Dime. Hoy soy José Luis, don José Luis Martínez Almeida. Es verdad, que te veo la careta ahí. Bueno, ya sabes que nos llamaron estercolero multicultural a los que estábamos trabajando en las defensas solidarias. Ah, sí, sí. Por sí, eso hemos querido recordarle hoy. Bueno, pues aquí lo tenemos presente. Gracias, Fernando. Vamos a ver aquí un enfrentamiento de batucadas. Hola, muy buenas. Soy Pablo de La Monda de Caño Roto. ¿Qué hacéis aquí ahora? Pues estamos dos batucadas tocando un poquillo para animar la fiesta. Un mano a mano, ¿no? Un mano a mano, tal cual. ¿Ustedes de dónde son? Somos Hakuna Masamba, del barrio Carabanchel. Ah, mira, somos de aquí, muy cerquita, ¿no? Claro, eso es. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues estamos pasando muy bien. Ahora van a empezar a tocar, o sea que a bailar. Muy bien, gracias. Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy Pablo de La Onda de Caño Roto. Ahora mismo, ¿qué estamos esperando? ¿Qué vamos a hacer? En cuanto acabe la batucada, vamos a empezar con el concurso de disfraces de carnaval. Muy bien, ¿y para cuáles son los premios? Depende del grupo, del más pequeño, el disfraz más creativo, hay varios premios. Vale, y vemos una variedad increíble de disfraces, ¿no? Hechos a mano y otros, pues, los que de siempre, pero... De siempre, del armario. Sí, pero bueno, los que están hechos a mano, hay por ahí un coronavirus, hay enfermeros... Hombre, está claro que la actualidad ahora mismo está del coronavirus y la enfermedad, que nos están cerrando muchos centros de salud. ¿Y tú vas de vaquita? Sí, el que tenía por casa, no queda otra. Muy bien, gracias, ¿eh? Nada. Hasta luego. Está por aquí... El Jason, ¿qué tal Jason? Bien, aquí viendo a mi compi que trae la infraestructura. Eso lo estaba echando de menos ya. Ojo, mira, Coca-Cola. Muy bien. ¡Huejito! ¡Buena madre! Muy bien. Muy bien, vamos viniendo todos por aquí delante. Quien quiera participar, que esté atento a los diferentes secciones y disfraces. Hay premios para ganadores. Hola, niño. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirar la batucada. ¿Te gusta el mano a mano que hay? Sí. Hay un frente a frente ahí, la batucada de Lucero con la de Carpetana. Sí. Mola, ¿que sí? Sí, bastante. Bueno, estamos aquí dando una vuelta, haciendo reportaje de lo que se pueda. Y estamos con... ¿Tu nombre? Eric. Con Eric, ¿qué es él? ¿Qué haces tú en La Monda? Soy el técnico de... ¿Sonido? De sonido. Muy bien. De hace 3.000 años viene con una pantalla del Colegio Público de República Uruguay. A quien yo le daría un aplauso al Colegio Público de República Uruguay. Y decimos buenas noches, señor Tutankamón. Buenas noches, desde aquí, desde 3.000 años atrás, pero bueno, celebrando hoy el carnaval, venimos de parte del Colegio Uruguay, somos de la televisión de familias del colegio. Pista a los que van a participar, que les vamos a poner un poquito de música para que bailen. Categoría al mejor disfraz. Categoría mejor disfraz. Aquí están los jueces, que serán los que decidirán el premio. La ganadora o ganador. Wow, hay un montón de gnomos y gnomos. Oh, a ver cómo bailan estos chicos. Acabar. Tenemos que dejar el escenario libre porque la siguiente categoría es la mascota mejor disfrazada. Pero de momento que se vayan preparando, que hay que dejar el espacio para atrás, para atrás, para atrás. parece ser que no. ¿Hay algún perrito o algún gatito disfrazado? No, ¿verdad? Pasamos a la siguiente categoría. Ha sido muy difícil llegar a este resultado, pero anunciamos que el premio al mejor disfraz es para el científico con rizos. El científico con rizos tendrá un juego de experimentos para que siga practicando. En la categoría de mejor pareja, la verdad que la cosa ha estado bastante complicada, pero nos hemos decidido por las hadas. Las hadas, dos niñas vestidas de hadas. Dos hadas con luces. Dos hadas con alitas que tenían luces. ¡Que vengan volando! ¡Que vengan volando las hadas! Llegan por ahí volando las hadas. Tienen el premio de dos entradas para el teatro. A continuación está el premio al disfraz más reivindicativo. Aquí nos hemos decidido por el detective que investiga las corruptelas del PP. A ver dónde está el detective que investiga todo lo que acontece en el Partido Popular. Tendrá el premio de dos libros de Almudena Grandes. En la siguiente categoría, la de disfraz más original, tenemos a los monigotes, los hemos llamado. Están aquí con una careta. Tendrán el premio de dos entradas para ver un gesto y dos entradas para el teatro. ¿Y los padres? No sé, ¿dónde están los padres? Eran cuatro. ¡Mano! Los monigotes. Que vienen los papis. Vamos a aplaudir al disfraz más original, los cuatro reunidos. ¡Cuatro manos! ¡Ahí viene! ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Muy original! Y la última categoría es al mejor grupo. Lo hemos concedido a los lapiceros. Los pequeños lapiceros. ¿Dónde están los lapiceros? ¡Aquí! ¡Que bailen los lapiceros! Han ganado el premio de una merienda en la chocolatería. Bueno, creo que se acabó la premiación. ¿Vais a leer el manifiesto ahora? Hay una chocolatada por allí. Sí, hay un chocolate. Para allá todos. Bueno, falta leer un manifiesto. A ver. Bueno, vamos allá. Os vamos a leer el manifiesto. Ana, acércate, por favor. Hoy, todas y todos juntos, damos comienzo a las fiestas de carnaval de nuestros barrios. Aquí estamos, juntos, para compartir la alegría tras unos años muy duros en los que hemos visto partir a muchos seres queridos. Unos años que solo hemos superado gracias a las medidas de protección y al esfuerzo brutal de nuestras sanitarias. Por eso, además de para festejar, estamos aquí para reivindicar y para protestar contra los recortes en la sanidad pública. Y lo hacemos concretamente contra los recortes en la atención primaria de la Comunidad de Madrid. Estos recortes y el desmantelamiento de los centros de atención primaria los sufrimos en primer lugar las personas que vivimos en barrios humildes y de rentas bajas, especialmente nuestros mayores. El personal de los centros de salud también se ve afectado, desde los que realizan labores de limpieza hasta el personal sanitario en su conjunto, que cada vez trabaja en condiciones más precarias y con mayor presión. Muchos les aplaudimos desde nuestros balcones y no olvidamos el gran sacrificio personal y colectivo que nuestros sanitarios asumieron y asumen en los últimos tiempos, incluso poniendo en riesgo sus vidas para salvar las nuestras. Gracias por todo. Desde que dio comienzo la pandemia, la Consejería de Sanidad decidió cerrar los servicios de urgencias de todos los centros de salud y ambulatorios para no volver a abrirlos nunca más. Este es un servicio fundamental para los barrios que garantiza que los grandes hospitales no se saturen. De otra forma, estaremos en las urgencias de los hospitales como sardinas en lata. Las bajas y las jubilaciones del personal sanitario no se cubren, lo cual les obliga a trabajar bajo una presión cada vez mayor al atender cada vez a más pacientes en menos tiempo. Por mucho que aprietes, no puedes meter más sardinas en una lata. ¿Quieres seguir tú? Va a seguir la compañera. Los trámites administrativos telefónicos, como las citas médicas o la gestión de las bajas laborales, también privatizados, son cada vez más complejos y deficientes. La intrusión de empresas privadas en el sistema público es imparable y no sería posible sin la complicidad de la Comunidad de Madrid. Los resultados son demoledores y nefastos. No solo no mejora la sanidad, sino que empeora. Más comisionistas piratas abordan el barco público para saquearlo. Por todo ello, exigimos que se vuelvan a abrir los servicios de urgencias en los centros de atención primaria, que se vuelvan a abrir los ambulatorios que fueron cerrados, que se reabran los centros de atención que directamente han sido cerrados, como el de Cebreros o el de Pascual Rodríguez, el Lucero. Salud cuenten con personal suficiente para dar atención digna, tanto para trabajadoras como para usuarias. No más privatización en los servicios públicos, no más gestiones camufladas de conciertos, no más comisiones ni comisionistas, no más hermanísimos pegando pelotazos millonarios. Que se fijen partidas presupuestarias suficientes para cubrir todas las necesidades de la sanidad pública. Por las terribles consecuencias que han tenido las decisiones tomadas durante la pandemia. Desde la Comunidad de Madrid se dio orden de no trasladar desde las residencias de ancianos a los hospitales a nadie que no tuviera seguro médico privado. Esto causó la muerte de muchos ancianos en unas condiciones de abandono, soledad y sufrimiento terribles. Nuestros ancianos, murieron encerrados en latas de sardinas. El derecho a la salud como un derecho básico y de obligado cumplimiento por parte de las administraciones sin ambigüedades constitucionales que permitan su mercantilización, saqueo, abandono o desmantelamiento. Disfrutamos de estos días de fiesta. Acabarán el miércoles de ceniza con el entierro de la sardina. Acabaré con todos vosotros. El de la sardina no, el de la sanidad pública. Que no le pase a nuestra sanidad, la pública, lo mismo que a la sardina. Que nunca tengamos que enterrarla, porque después ya no volverá jamás. Luego solo quedará la ceniza y la triste y agarrada de Doña Cuaresma. Queremos una sanidad pública con más vidas que el señor Don Gato, para que nos cuide por si nos caemos cuando estamos sentaditos en nuestro tejado. Les necesitamos para no estirar la pata. Así no tendremos que resucitar al olor de las sardinas. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende. Este ha sido el manifiesto. Y la chica que estaba leyendo terminó llorando. Terminó. Está sentida por los problemas de la sanidad, por todo. Bueno, pues sí, la verdad que nos da mucha pena lo que está sucediendo con la sanidad pública y la falta de empatía de nuestros gobernantes. Bueno, gracias. Hasta luego.